Buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y 4 minutos, esto es Onda Merlín en el 107.3 de la FM y en nuestra web, elabrazodeloso.es. Y en este momento comenzamos dos horitas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de ecología, de cine, de buena música y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Hoy es 7 de febrero del año 2010. Como sigamos este ritmo, yo creo que se nos acaba el año enseguida. Ya se nos ha ido enero y no nos hemos dado apenas cuenta. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Un mesecito ya en antena, después de fin de año, después de nuestro cambio de horario. Como sabes, ya todos los domingos de 7 a 9. Aquí en Onda Merlín, 107.3 FM. Así que quería mandaros un cariñoso saludo en nombre de todo el equipo del programa, del que os habla Eduardo Moreno, que os va a intentar acompañar lo mejor posible estas dos horas, junto con el equipo habitual del programa, con Ángel González, con Ana Muñoz, con Irene Fernández y con Eduardo Aparicio y Pedro José Pérez en la redacción esta tarde, en este programa de hoy. Seguimos manteniendo a Fernando en la nevera mientras excava unos cuantos pedruscos que se han encontrado por ahí, nuestro arqueólogo. Tenemos a Luis hoy también en el banquillo, descansando un ratito. Pero tenemos dos horas, completitas dos horitas que vamos a ofreceros intentando hacer lo que siempre intentamos hacer, que es darte algo que no suele ser tan habitual en otros medios de comunicación. No queremos parecernos a nadie. Y por eso vamos a intentar contentarte, hacerte feliz durante estas dos horas de radio. Y una de las cosas habituales y fáciles y sencillas que tienes a tu disposición para que consigamos ese objetivo es participar. Ya sabes, nuestro lema, con la independencia como base y la participación como objetivo, El Abrazo del Oso abre sus puertas a todos vosotros con los medios habituales de comunicación que os vamos a decir ahora mismo. Y para deciroslo, pues necesitamos la voz en off, la voz característica de los datos habituales del programa, que lo tenemos por aquí, que se llama Irene Fernández. Muy buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con el Abrazo del Oso? ¿Cómo podemos hacer nuestro, vuestro, el programa? Pues vamos a ver, tenemos tres métodos. Porque siempre hablamos del teléfono, del mail, ¿no? Y yo siempre abogo por el jamón. Por la página web, que tenemos ahí también pues un formulario para que nos enviéis lo que queráis sin tener que abrir vuestro correo y tal. O sea, que más fácil, imposible. Por un lado, tenemos el teléfono 91-505-3529. 91-505-3529. Por otro lado, el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y por otro lado, el formulario que tenemos en la página web. Así que... ¿Y cuál es la web? No me acuerdo. Pues la web es www.elabrazodeloso.es. Así de sencillo. Así simple. Yo decía lo del jamón porque también tenemos dirección de correo de nuestras oficinas centrales en Madrid, aquí en la 16ª planta, ya sabéis, está en el estudio 1 de Onda Merlín, desde donde dominamos toda la zona sur de la capital de España, y aquí podéis mandarnos jamones, así que... ¿Verdad que se nota que, sí, que ya están empezando las tardes a ser más largas? Ya no vemos anochecer, ya está atardeciendo. Sí, nos metemos aquí ya de noche cuando salimos. O sea, sí, eso sí. Pero bueno, ahora, dentro de nada, pues encenderemos las luces. Dentro de poquito. Ha ido un golpazo por ahí. Yo creo que alguien ha subido hasta la ventana de la decimosexta planta de nuestro edificio. Pues sí, ahí están nuestros compañeros Ana y Ángel, que hacen su entrada en el estudio. Y en el programa de hoy, pues vamos a contar con algunos de los temas habituales del programa. Hoy la ciencia y la ecología van a tener un hueco importante en nuestra emisión de hoy. Me dicen que Ángel está aparcando el ascensor porque no sabía dónde ponerlo. Ya lo ha aparcado. Bueno, pues la ciencia. Hoy vamos a tener un nombre importante. Se llama Tycho Brahe. Uy, qué difícil es esto. Mira que estaba estudiando cómo se pronunciaba el nombre de este señor. En alemán, en danés y en latín incluso. Y me cuesta. Tycho Brahe. Era un astrónomo de los de antes, de los que no tenían todavía telescopio, básicamente porque no se había inventado. Esta semana va a tener un hueco importante en nuestro programa porque, bueno, sigue siendo un misterio qué pasó con él en 1601, cuando de repente perdió la vida en extrañas circunstancias. Poco después, Johannes Kepler sacaba sus leyes de Kepler, esas que le han hecho famosísimo, poniendo al Sol en su sitio, en el centro del sistema solar. ¿Qué pasó con Tycho Brahe? ¿Por qué de repente, cuando empezaba sus investigaciones en Praga, moría en extrañas circunstancias? Hay algunas hipótesis y son las que vamos a desgranar en el programa de hoy, sobre todo una de ellas que va a intentar ser refutada, ni más ni menos que exhumando el cuerpo del genial astrónomo. Tendremos también ecología. Vamos a retomar brevemente un tema que tuvimos aquí hace unos meses, en junio en concreto. Entrevistábamos por aquí a uno de los miembros de la plataforma para la protección de la zona de La Ciana, el Valle de La Ciana, una comarca en la que se está haciendo una auténtica barbaridad con la minería a cielo abierto. Denunciábamos el caso y ahora también vamos a denunciar que en Madrid estos días se pretende hacer un homenaje a uno de los empresarios famosos por llevar a cabo este atentado contra la ecología en la zona del Valle de La Ciana. Una persona que, bueno, no lo decimos nosotros, sino que está condenada por sus malos hábitos a pagar o a hacernos pagar a los españoles 170 millones de euros por atentar contra el medio ambiente. Luego lo repasaremos. También tenemos nuestra agenda friki, por cierto. Tenemos este comienzo de mes que ofreceros algunas citas importantes para conocer qué es lo que se cuece en el mundo friki. Os daremos algunas propuestas. Buena música y también hablaremos de cine. Hoy tenemos una película, la película de la semana que vamos a recomendar, antigua. Se llama La Huella, de Sleuth. Un auténtico clásico del cine que vamos a presentaros, por si no la conocíais, y si la conocíais, para recordarla y volverla a disfrutar, un pedazo de peliculón. La Huella, con Michael Caine, que... Bueno, luego se hizo un remake, pero no es lo mismo. Nos quedamos con la original y es la que vamos a presentaros esta noche. También hablaremos un poquito de los Oscars, del cine de Ángel. Bueno, todo esto y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. De aquí en adelante hasta las 9 de la noche. Pues venga, vamos a comenzar dándoos la actualidad, poniéndonos al tanto de la actualidad del mundo de la ecología. Irene Fernández nos va a comentar algunas de las noticias que han llegado a nuestra redacción gracias a nuestro compañero Eduardo Aparicio. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Greenpeace. Esta organización va a acudir a los tribunales para impugnar la resolución que dio inicio al proceso del almacén de residuos nucleares, el famoso ATC del que se está hablando muchísimo en estos días. Así es, este proceso, iniciado mediante la publicación en el BOE del pasado 29 de diciembre de una resolución solicitando municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear, se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz a la población y a los municipios. Según ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, el proceso ha sido un esperpento. En Resa ha ido fomentando cacicadas en los pueblos. Hemos constatado que Enresa ha alentado a los alcaldes de diversos municipios a que primero aprobasen en pleno la candidatura y que luego, si querían, informasen a sus vecinos de la decisión tomada. Algún alcalde, como el de Villar del Pozo en Ciudad Real, presentó la candidatura sin tan siquiera realizar el pleno correspondiente. Habida cuenta de todas las irregularidades del proceso, Greenpeace se personará en los tribunales para que la resolución que inició el procedimiento sea impugnada, lo que anularía todas las actuaciones posteriores. Bueno, como solemos decir muchas veces aquí en el programa, tenemos muy buenos programas realizados hace unos cuantos meses y, bueno, intentamos hacerlo siempre lo mejor posible, por supuesto. Y uno de ellos, lo hicimos precisamente con Carlos Bravo, de Greenpeace, lo podéis encontrar en la página web. Yo lo digo porque ahora que se está hablando tanto del asunto de la energía nuclear, bueno, pues parece que la prensa, muchos sectores de la prensa incluso lo defienden como si fuera una energía limpia, que claro que siempre es mucho mejor tener este tipo de residuos que no seguir generando electricidad con estas antiguas empresas de carbón y demás, estos sistemas tan contaminantes. Y bueno, yo creo que es algo a pensarse bien, porque no estamos hablando ni mucho menos de una energía limpia. Os animo a buscar ese programa en nuestra web, en elabrazodeloso.es, con Carlos Bravo, de Greenpeace, y tener algunos datos bastante serios y evidentes de lo que estamos hablando. La energía nuclear no es una energía limpia. Esto yo creo que tiene que quedar claro de una vez por todas. No sé qué opinas tú, Irene, que eres una experta en temas eléctricos. ¿Tú qué sabes de corriente? Tú sabes de electricidad, ¿no? A ver, trabajo en ello, sí. Entonces tú sabes si lo nuestro es corriente. Chiste malo. Vamos a ver, dentro del mundo, dentro del sector eléctrico se defiende porque quizá es una de las energías más, una forma de conseguir energía más barata. Entonces se defiende desde este sector, pero bueno, la verdad que si uno conoce un poco el tema, conoce un poquito más el tema a fondo, se da cuenta perfectamente que como decías tú, de limpio no tiene nada. Que aparte de que no es limpio, es peligroso. Sí. Porque ya no es solamente que haya un cementerio nuclear, que se guarden ciertas cosas en un sitio, se almacenen. Es que eso tiene un mantenimiento, un mantenimiento costoso y muchas veces un mantenimiento que se hace de forma deficiente, absolutamente. Sí. Y que quieras que no, la sombra de casos extremos como Chernóbil y tal, pues también pues genera un miedo y una duda realmente razonable, sí. Porque eso se nos puede escapar de las manos en cualquier momento. Entonces yo creo que, bueno, desde aquí abogamos siempre por otras alternativas ecológicas más verdes, que las hay y que creo que son igual de efectivas o más. Bueno, y como tenemos aquí un equipo de realización y producción impresionante, tenemos un fragmento del programa que realizamos con Carlos Bravo. Vamos a escuchar su voz aportándonos algunos datos sobre la verdad en el asunto de la energía nuclear. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que de barato no tiene nada, porque para conseguir el plutonio, el uranio y estas cosas que necesitan, lo tienen que enriquecer el uranio fuera de España. España no, igual que le pasa a Irán, no tiene derecho en principio a enriquecer uranio, y lo tenemos que traer desde fuera. Y otra cosa interesante: no somos deficitarios de energía eléctrica, incluso exportamos. Algunos de estos datos los vamos a escuchar de Carlos Bravo en este fragmento de sonido. Así que España no solamente no depende de la importación de electricidad nuclear de nadie, porque nuestros intercambios además son relativamente bajos, sino que en todo caso lo que hace es exportar. Así que España podría perfectamente empezar a cerrar centrales nucleares, porque nuestra sobrecapacidad, nuestra sobreproducción de electricidad nos hace exportar todos los años electricidad. Y otra de las mentiras es, por ejemplo, que el uranio es autóctono y que si apostamos por energía nuclear, pues vamos a disminuir nuestra dependencia energética. En primer lugar, hay que decir que la dependencia energética que tiene España, que es alta, en energía primaria, depende básicamente del petróleo, claro. Porque no tenemos nada. Y hay que importar todo el petróleo que consumimos, el cual en un 95% se dedica al sector transporte. No se genera electricidad con petróleo, con derivados de petróleo, ¿no? Claro. Por lo tanto, es imposible disminuir nuestra dependencia de petróleo apostando por energía nuclear. Pero en cualquier caso, la energía nuclear nos hace depender absolutamente del extranjero, porque el 100% del uranio que se consume en las centrales nucleares españolas viene del extranjero. Claro. España no tiene uranio, nunca se pudo autoabastecer de uranio, porque cuando había minas en funcionamiento no se llegaba ni al 30% de autoabastecimiento, pero es que en el 2000 se cerró la última mina que había en operación, la última mina de uranio, porque no es rentable, y desde entonces importamos el 100%. Además, otros pasos fundamentales en el ciclo nuclear para producir combustible de uranio es el llamado enriquecimiento, que se hace en el extranjero, porque es una tecnología de doble uso, civil y militar, y España no está autorizada a tener ese tipo de instalaciones, y por lo tanto también tenemos que hacer ese proceso en el extranjero. Y además, bueno, la tecnología de las centrales nucleares, de la fabricación de elementos combustibles, es extranjera, así que nuestra dependencia en el tema de energía nuclear es absolutamente total. Sin embargo, la industria nuclear pretende hacernos creer que es una energía autóctona, cuando es una mentira que se desmonta muy fácilmente, además, simplemente contrastando esta información con los datos del Ministerio de Industria. Pues ahí estábamos, recordando ese fragmento del programa que hacíamos con Carlos Bravo hace unos meses sobre el tema nuclear. Vamos a dejar claras algunas cosas y sobre todo no hacer caso del todo a lo que se dice en la prensa, porque muchas veces la prensa lo que hace es defender intereses que no son precisamente los de todo el mundo y nos lo venden como si lo fuera. Ahí queda, ¿no? Además, ahora nuestro amigo Obama me parece que también tira por ahí. Ya, bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Un año un año que llevamos con Obama y varias cosas que se están desmontando. Malamente. Bueno, pues vamos a continuar con un poquito de actualidad ecológica en el Abrazo del Oso. Nos vamos a ir al octavo foro europeo de ecoinnovación, Irene. Así es, más de 300 especialistas en aplicar la ecoinnovación a productos, servicios y procesos industriales procedentes de toda Europa se van a dar cita en Bilbao en abril de este año en el octavo foro europeo de ecoinnovación de la Comisión Europea, que se celebrará en la capital vizcaína bajo el lema Impulsar la ecoinnovación en pymes, retos y oportunidades. Será el 20 y 21 de abril de este año, del 2010. En este foro se presenta la novedad de dividirse en talleres temáticos para poder profundizar realmente en soluciones y en nuevos enfoques. Los temas seleccionados corresponden a los mercados más prioritarios por su impacto ambiental. La apuesta por la ecoinnovación es, según la Comisión Europea, una de las recetas más importantes en la lucha contra la manida crisis y la recesión económica, lo que exige una coordinación entre las instituciones regionales, estatales e internacionales, así como un constante intercambio con la iniciativa privada y los agentes tecnológicos. El Foro Europeo de Ecoinnovación, que se celebra semestralmente en diferentes ciudades europeas, es el espacio más importante de intercambio de nuevos instrumentos de impulso a la ecoinnovación, de enfoques integrales y de mejores prácticas públicas y privadas. Muy bien, y ahora vamos a hacer una pequeña miradita al espacio, luego continuaremos aún más en el espacio, pero bueno, un pequeño detalle de actualidad. Plutón, fíjate lo que decimos, dejó de ser un planeta, pero se ve que le ha dado vergüenza el asunto y se está poniendo rojo. Se está volviendo más rojo y luminoso, según nos informa la NASA. Así es, la Agencia Espacial Estadounidense ha publicado nuevas imágenes tomadas por el telescopio orbital Hubble que muestran cómo que el hemisferio norte de Plutón se está volviendo más luminoso y que todo el planeta parece más rojo. Lo más posible es que estos cambios sean consecuencia del derretimiento de hielo en el polo iluminado por el Sol y luego el recongelamiento del otro polo, mientras el planeta enano se dirige a una nueva fase de su ciclo estacional de 248 años, afirma un comunicado de la NASA. Más imágenes de Plutón, que fue degradado a un planeta enano, se pueden ver en http://havelsite.org/news/2010/06. Si tenéis alguna duda, pues nos escribís y os damos la web sin problema. Y porque si no, Irene, pues se va a trabar la lengua y no va a poder ser esto. Sí. Bueno, pues nada, las 7:25, está pasando por aquí ya Ángel, que le estaba diciendo yo que dejara de pisar cables y se viniera con nosotros de una vez. Bueno, te estaba diciendo, Ángel, que te sentaras en ese micro, pero me da igual, ponte donde te dé la gana. Don Ángel González, nuestro querido compañero director técnico, al que vamos a dar las buenas noches ahora mismo. Buenas noches, Ángel. Sí, estás abierto. Vaya forma de presentarme. ¿Qué pasa? Don Ángel González, estás abierto. No, está el micro, amigo mío. Matiza, que a estas horas hay niños. Es verdad, que jolín, ahora tenemos que tener un cuidado. Ay, Dios. Que es tremendo esto. Sí. Bueno, me voy a quedar así y luego me coloco. Y también está con nosotros nuestra compañera Ana Muñoz, dando golpes al micro, que es una técnica que Ana es que es menos útil. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestra experta en astronomía, ¿qué te parece esto que Plutón se haya quedado rojo? Pues no sé, igual se ha cortado un poco el hombre. Yo es mi teoría, que como la han degradado a planeta enano, dice, joder, qué vergüenza. Se ha puesto rojo de rabia, sí. O de envidia, o yo qué sé. No, rojo de eso rabia. Eso sería verde. ¿No? Claro, te ha puesto rojo de rabia y ya verás como plote de rabia o algo así. Tener cuidado con eso de los colores, no vayan a decirnos que estamos haciendo apología de películas de cine y tal. No, sí. No hemos mencionado el azul todavía. El azul, azul como el cielo. Azul, rojo, verde. Muy bien. Bueno, Ángel, ¿te acuerdas del asunto del Valle de la Ciana? Sí, me acuerdo, sí. Vaya caso. Sí, la verdad es que sí. Muy cerquita del Bierzo, en León, este valle, que es un lugar maravilloso, privilegiado por la naturaleza y que está siendo pues acosado por el ser humano. Contábamos en el programa aquel que hacíamos con Víctor Rodríguez, representante de Filón Verde, que bueno, este valle, que tiene la cabecera en la localidad de Villablino, está bañado por el río Sil, para que os hagáis una idea. Está distinguido como reserva de la biosfera y lugar de interés comunitario. Podemos encontrar muchísimos animales protegidos. Por ejemplo, hay animales como el oso pardo, los corzos, los jabalíes, las liebres, incluso bueno, pues, algunos animales protegidos, como decíamos. Pero la zona está siendo amenazada, muy amenazada, por la minería a cielo abierto. Nos contaba entonces nuestro invitado, Víctor, que bueno, había una mina que había sido muy famosa por ser completamente contraria a la legalidad y que estaba siendo sometida a varios procesos, uno de los cuales le había llegado a recibir una multa muy importante. Yo creo que vamos a escucharle a él, que es mucho más fácil recordar aquel programa y nos enteramos un poquito del caso. Estoy buscando por aquí el corte. Que me echáis un capote, amigos. Sí, estaba buscando yo también. ¿Entonces qué? En la web. En la web. En la web, claro, teníamos nuestro espacio. Yo estoy buscando el corte. Ah, aquí lo tengo. Ya lo tienes. Vamos a escuchar a Víctor Rodríguez. Tú antes que yo, entonces, al final. Que tú no lo puedes poner desde aquí. Ya, pero bueno, lo podía haber ido oyendo. Sí, lo hubiera puesto. Tú tranquilo, bueno, se hubiera apañado. Que yo estoy hoy estoy pluriempleado. Estoy en la técnica. Pero nada, esto va a cambiar dentro de un rato, Ángel, ¿eh? No te acomodes mucho. No, tú estás ahí, tú te quedas ahí. Como lo coja yo, ya verás. Vamos a escuchar a Víctor Rodríguez de la plataforma Filón Verde para la protección del Valle de la Ciana. Hay incluso una mina, yo no sé si te lo explicaba en la carta, se llama el Feixolén, que es, bueno, se empieza ya a conocer más allá de nuestras fronteras como, digamos, el ejemplo de la ilegalidad. Una mina que se ha cerrado hace un par de meses y hay una multa pendiente. Bueno, te quiero explicar primero. La mina era totalmente legal, no tenía ningún permiso de ningún tipo. Se explotó empezó en el 95, bueno, hasta hace dos o tres meses. Ajá. Y hay una multa de 128 millones de euros pendientes de cobrar por daños al medio ambiente. O sea, no es moco de pavo. Y evidentemente esto ha llegado a los oídos de la Unión Europea y la Unión Europea, bueno, pues nos va a meter una multa a todos los españoles que va a ser sumamente cuantiosa y que vamos a pagar todos, no el infractor, digamos. La vamos a tener que pagar nosotros y no la persona que se ha estado lucrando con ello, ¿no? Y vuelvo a aclarar, son 128 millones de euros, ¿no?, de pesetas. Sí, sí, sí, sí. O sea, es la multa más alta por daño ambiental en este país. Y bueno, pues en estos momentos la Junta de Castilla y León está beneficiando a este empresario para que siga adelante en sus historias. Bien, pues esta semana, Irene, nos llegaba un correo electrónico de nuestro amigo Víctor Rodríguez planteándonos este problema llevado al día de hoy. ¿Qué nos contaba hoy? Pues sí, os lo voy a leer íntegramente el mail que hemos recibido en redacción, ¿de acuerdo? Queridos amigos del Abrazo del Oso, el próximo día 20 de febrero en la Casa de León, en Madrid, se va a hacer un acto de reconocimiento al empresario minero Victorino Alonso, envuelto en varias denuncias contra el medio ambiente y con una multa pendiente de 123 millones de euros por explotar ilegalmente el monte de Feixolín. Actualmente hay en marcha un procedimiento contra el Reino de España en la Unión Europea contra este tipo de explotaciones y que posiblemente acabe en una colosal multa que acabaremos pagando todos los españoles. Desde la plataforma Filón Verde, soy miembro de la Junta Directiva, nos parece un insulto al sentido común, pues de alguna manera se reconoce las malas artes de un empresario para enriquecerse. Por todo esto nos gustaría que nos echaseis una mano y dejaseis vuestra protesta en el correo de la Casa de León en Madrid. El correo es info@casaleon.org. Pues ahí queda. Simplemente deciros que hemos estado viendo la página web de la Casa de León en Madrid y aparece efectivamente este anuncio. El día 20 de febrero de 2010 se hará la fiesta del botillo, este producto típico de la zona del Bierzo. En el transcurso del acto, dice la web, el ilustrísimo señor don Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada, y la Casa de León harán público reconocimiento a diversas personalidades del ámbito de la empresa, la cultura y la información. Entre ellos don José Antonio Álvarez Udín, subdirector de opinión del diario La Razón, don Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, y el susodicho don Victorino Alonso García, presidente del Coto Minero del Cantábrico. Pues nada, 55 euros vale, además, si os animáis a ir. El homenaje a este señor, claro, hay que ir cogiendo algo de recopilando algo de dinero para pagar la multa, ¿no? Sí. Digo yo. Bueno, no sabemos muy bien cómo funcionan estos actos. Simplemente recogemos lo que nos dice nuestro compañero Víctor Rodríguez, representante de Filón Verde. Se va a hacer un homenaje al empresario que tiene pendiente esta multa de 123 millones de euros por explotar ilegalmente el monte de Feixolín. Y no sé si es lo más acertado. Ahí queda. Más datos los podéis encontrar también en nuestra web, en elabrazodeloso.es, buscando el programa que hacíamos en junio pasado, creo recordar. El 17 de junio. El 17 de junio a Víctor Rodríguez de Filón Verde. ¿No? Pues no, ahí queda. Las 7 y 34 minutos de la tarde. Esto es El Abrazo del Oso en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Irene, ¿nos recuerdas otra vez el teléfono? Tú que lo dices tan bien, con esa voz en off tan bonita. Bueno, hoy estoy un poco que me trabo, pero bueno. El teléfono 91-505-3529. Uh-huh. El correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ana, ¿y tú nos recuerdas la página web? www.elabrazodeloso.es. Y lo pregunta, como si tuviera alguna duda. Pues sí. Es que no lo he dado nunca. Pues mira, todo se empieza. Por ahí se empieza. Y aquí debajo tengo a Ángel González. Sí, sí, justo debajo. No, esto no es la tele, si no lo veríais. Es que está poniendo un disco, me parece. Ángel, te voy a acercar el micro. Esto es radio artesanal. No sé qué. Tengo la boca llena. ¿Qué tienes la boca? ¿Quién ha dicho que estábamos en horario infantil, Ángel? Tú que has empezado diciendo que estaba aquí debajo. ¿Está debajo? ¿Tú no has visto a Coco nunca? Enchufando algo también, ¿verdad? Enchufando el disco duro en el ordenador. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para descansar esta primera parte de si actualidad. ¿Cómo? Que si te llego a ir la SGAE. A la SGAE la pagamos religiosamente, además. El diezmo. Ya. El diezmo. Sí, la verdad es que le pega, el diezmo. Ahora cuando estaba diciendo de esa multa que vamos a tener que pagar todo, me estaba acordando yo de la SGAE, no sé por qué. Esa asociación de ideas que se hacen en... Ni idea, no sé por qué. No sé, no, por qué. No sé si tiene alguna razón. Cobros indebidos o esto de cobrar porque sí, a quien no debe. Yo... Muy bien. Bueno, pues eso, que estamos buscando un disco aquí, a la manera habitual del programa. Pues eso, buscándolo. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner un disco cualquiera que haya por ahí. Irene tiene alguna opinión. Hablando de las GAE, una pregunta. Si tú te reúnes en casa con los amigos, ¿tienes que pagar? Hombre, claro. Pero quiero decir, si tú estás solo en casa o con tu pareja y pones un disco, no pagas. Ya has pagado el disco, ¿no? Pero si... juntas ahí unos amiguetes y hacemos una fiesta, un acto privado, ¿se paga? No lo sé. Lo suelto así al aire. Si se enteran, fijo. Sí, ¿no? Fijo. O sea, la cuestión es si se enteran, fijo. Es que resulta que si tú pues celebras una comunión, que es un acto privado, también tienes que pagar. Claro. O una boda, o un... Es curioso, ¿verdad? Uh-huh. Y no por la gente que oye la música, sino por el número de invitados a esa comunión o a esa boda, a ese acto privado. Es curioso el tema. Uh-huh. No sé, dejo aquí el tema. Dejamos ahí. Tenía ganas de soltar así una crítica a las SGAE, la verdad. Pues nada, SGAE, nosotros pagamos, porque si no esto sería un lío. Vamos a poner una de Bon Jovi para que luego le pongáis, le paséis el porcentaje y todas estas cosas que seguro que sí, se lo hacéis. Al John Bon Jovi. Pues nada, que vamos a poner un tema que se llama We Weren't Born to Follow, ¿no? ¿Y a quién se lo dedicamos? ¿Y a qué se lo dedicamos? Inglés, tú. Sí, sí. ¿A qué se lo dedicamos? ¿A quién se lo dedicamos? Pues a toda esa audiencia que tenemos por ahí perdida, que hace mucho que no le dedicamos una canción a todos así en general, por ejemplo. A esos... El último disco de Bon Jovi. El vídeo es en plan reivindicativo, un poco haciendo un repasito con imágenes sueltas de cómo está la sociedad últimamente. Y bueno, yo creo que puede estar bien. Un poco de denuncia. Bueno, así que nada. Yo hago extensible la dedicatoria a los amigos que nos siguen desde hace tiempo y que nos ayudan a mejorar a través de, pues, con sus críticas y sus, bueno, y poniendo las cosas un poco claras, pero que nos ayudan con sus correos a seguir para adelante y a darnos cuenta de nuestros errores y aciertos y que nos ayudan a seguir. Si esto fuera una cadena pública, diríamos que aquí nunca nos equivocamos. Ya, pero bueno, nos equivocamos. Aquí siempre sacamos los trapos sucios. Encima no nos los callamos. No nos lo callamos, lo sabéis todos. Y claro, luego podéis darnos caña. Porque los contamos. Venga, pues vamos a escuchar a Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Y después nos vamos a mirar un poquito la historia de la astronomía con un personaje muy, muy interesante, Tycho Brahe. Dale. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Yeah, yeah. We weren't born to follow. Come on and get up off your knees. When life is a bitter pill to swallow, you gotta hold on to what you believe. Believe that the sun will shine tomorrow, and that your saints and sinners bleed. We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. This ain't about our living in a fantasy. Pues casi que sí, las 8 menos cuarto de la tarde-noche, en Onda Merlín, en el 107.3 FM, esto es El Abrazo del Oso. 2 horas de radio en las que hemos comenzado fuerte con la ecología, un poquito de crítica, y ahora vamos a ver la historia y la astronomía. La vamos a fundir a través de un personaje muy, muy curioso, digno de nuestras biografías extravagantes perfectamente, que se llamaba Tycho Brahe. Bueno, este hombre me está estudiando la pronunciación, Irene, no me mires así. ¿Esto a que sí? Sí, sí. Hemos estado viendo cómo se pronunciaba en alemán y en latín. Sí. Y es Tycho Brahe. Brahe. Hombre, lo hacían con un tono un poco distinto, no tan de Villaverde. No. Pero sí, es algo así como Tycho Brahe. Bueno, ¿a raíz de qué vamos a hablar de este señor? Pues de una noticia que ha surgido en estos días, en la que, bueno, se está intentando demostrar si a lo mejor puede ser que Tycho Brahe fuera asesinado. El astrónomo Tycho Brahe, nacido en 1536, podría haber sido asesinado. Es la conclusión a la que se van acercando algunos investigadores 400 años después de su muerte en extrañas circunstancias, allá por el año 1601, cuando el astrónomo había logrado reunir una cantidad ingente de datos sobre nuestro universo. Unos datos que posteriormente pudo utilizar Johannes Kepler para desarrollar el sistema heliocentrista que rige la ciencia del espacio. Tycho Brahe está enterrado en Praga, en la iglesia de Nuestra Señora de Tyn. De allí es donde este año será exhumado su cuerpo para continuar el análisis que podría desvelar la verdad sobre su muerte. El arqueólogo danés Jens Belley, de la Universidad de Aarhus, será el responsable de llevar a cabo el trabajo para intentar demostrar su reciente hipótesis. Brahe fue asesinado por un lejano familiar del científico y por orden, ni más ni menos, que del rey Cristian IV de Dinamarca. Si os parece, vamos a presentar un poquito quién era Tycho Brahe, Irene, una breve biografía de este personaje tan singular. Tycho Brahe. En cuanto tengas el micrófono, lo hacemos. Adelante. Tycho Brahe fue uno de los más grandes astrónomos de la historia europea que trabajaron antes de la invención del telescopio. Nacido en 1546 en Escania, actual Suecia, aunque por entonces pertenecía a Dinamarca, se convirtió en un reputado astrónomo cuando observó una supernova en 1572. Por entonces el cielo se consideraba inmutable y la aparición de una nueva estrella se convirtió en un hito científico. Trabajó en su país natal prácticamente toda su vida, revolucionando la observación del cielo, a defender que ésta se hiciera de forma constante y metódica, en lugar de las observaciones espontáneas que se hacían de forma habitual. Esta metodología le permitió acumular miles de datos importantísimos para el gran salto que dio la astronomía. La muerte de su protector, Federico II, lo obligó a emigrar a Praga, donde comenzó a investigar junto a Kepler, su sucesor, hasta su muerte en 1601, en las circunstancias extrañas que nos has contado ahora. Uh-huh. Son muchas las anécdotas que circulan sobre su vida relacionadas con el difícil carácter del astrónomo. En una de ellas se explica el por qué Tycho Brahe presentaba en su rostro un elemento artificial, su nariz. En diciembre de 1566, Tycho se peleó en varias ocasiones con un paisano suyo. El 29 de ese mismo mes se dieron cita los dos para terminar a la usanza de la época con aquella disputa. En un duelo a espada en plena noche, Tycho salió mal parado al perder parte de su nariz. Desde entonces se vio obligado a utilizar una prótesis de oro y plata que se ve incluso representada en su tumba en la iglesia de la Señora de Tyn. Pues este era Tycho Brahe, un señor con algunos problemas habitualmente con la gente que lo rodeaba. Estamos hablando de esa posibilidad de que podría haber sido asesinado por orden del rey Cristian IV de Dinamarca. Antes se habían manejado otras posibilidades. También la difícil relación de Tycho Brahe con su pupilo, Johannes Kepler, al que incluso prohibió, parece ser, hacer uso de los datos que fue recopilando sobre sus observaciones del universo mientras él vivía, podría estar detrás de su repentino fallecimiento, no se sabe. Kepler alcanzó la fama poco después al plantear las dos primeras leyes suyas, de Kepler, gracias a estos datos a los que tuvo acceso tras la muerte de su reciente maestro. Una exhumación realizada en el siglo XX ya demostró, tras el análisis de algunos pelos de su bigote que contenían grandes trazas de mercurio, la poca fuerza de la tesis oficial sobre su muerte. La oficial, la historia oficial sobre la muerte de Brahe es que este murió por una infección de orina. Cuentan que empezó a sentirse mal en el inicio de una cena de la que no quiso ausentarse por aquello de ser educado. Pues nada, pues cumplió con las obligaciones sociales, pero dicen que quedó postrado en cama con una grave cistitis hasta su muerte días después. Bueno, la aparición de mercurio en su bigote hizo pensar en un posible envenenamiento, pero repasando un poquito la biografía de Tycho Brahe, surgieron dudas, ya que el astrónomo era también aficionado a la investigación con elementos químicos. En todo caso, de haberse envenenado con este componente, podría haber sido él mismo el responsable al jugar, entre comillas, con el asunto de la alquimia. El arqueólogo James Bellef nos habla de su mala relación con el monarca danés Christian IV en esta nueva teoría, poco antes de que Brahe se viera obligado a abandonar Dinamarca y recalar en Praga, donde conoció a Kepler pocos años antes de morir. Se cuentan varias anécdotas, algunas claramente falsas, sobre estas disputas. Incluso dicen que Brahe se encaprichó una vez de un perro que poseía el rey y este prefirió regalárselo a un mayordomo. Bueno, aparte de estas historias apócrifas, lo que está claro es que Brahe perdió el favor real y la asignación que recibía para llevar a cabo su trabajo, lo que desató en muy poco tiempo, a partir de 1597, que las malas relaciones que mantenía este complejo señor con todo el mundo se le volvieran en contra. Fue incluso demandado por algunos enemigos y la propia iglesia, con la que nunca podía llevarse bien un científico de la época, estrechó el cerco que tenía sobre él. Este caos obligó a Brahe a buscar nuevos horizontes en Praga, donde comenzó a investigar junto a Kepler con una hoja de servicios limpia de momento, porque pronto empezó a tener roces que no pudieron llegar a más por su pronta muerte. Se cuenta que los rezos matutinos y las campanas de un monasterio capuchino que se instaló cerca de su nuevo lugar de trabajo en Bohemia le molestaban tanto para trabajar que decidió manipular al rey Rodolfo II contándole que había visto en las estrellas la conjura de los capuchinos contra su trono. Por aquel entonces, la astronomía y la astrología eran prácticamente la misma ciencia, iban de la mano, por lo que Rodolfo II decidió expulsar momentáneamente a los capuchinos de sus dominios. Bueno, como en toda la biografía de Tycho Brahe, haciendo buenos amigos. Ya fuera su tensa relación con Kepler, su guerra abierta con todo aquel que se cruzara en su camino, o algo oculto en la relación que tenía junto al entonces joven rey Christian IV, razones y enemigos no faltaban para conjurar contra el desnarigado astrónomo. La razón que apunta el arqueólogo danés Bellef es quizá la más evidente de todas, el amor. Y el más grande de todos, el de una madre. Para Jens Bellef, Christian IV ordenaría el asesinato de Brahe a un hidalgo emparentado con el astrónomo que visitó Praga poco antes de la muerte de este y se sabe que mantuvo contacto con él. La razón podría ser que Tycho Brahe mantuviera una relación amorosa con la reina viuda Sofía, la madre del rey danés. De hecho, parecen existir datos que avalan aún más esta hipótesis, desde que el historiador danés Peter Christensen afirmara haber encontrado el diario del asesino de Brahe, su pariente Erik Brahe. Según este texto, el 23 de octubre, Erik le administró a Tycho una dosis letal de mercurio. Tendremos que esperar al otoño para saber la verdad, cuando se exhumen de nuevo los restos de este complicado astrónomo, y esperemos que entonces ya sí que sí descanse en paz. Asesinado o no, Ana Muñoz, la figura de Tycho Brahe, bueno, tiene un calado muy importante en la ciencia, en la astronomía, una persona capaz de investigar antes de que el telescopio fuera inventado y de sacar conclusiones importantísimas para la ciencia posterior, ¿verdad? Sí, además su constancia a la hora de mirar y eso, no ser cosas muy concretas, sino, bueno, no sé, es curioso este hombre. Era muy metodológico, ¿no? Tenía un método muy claro de investigación, ¿verdad? Sí. Pues adelante. Vale. Cuéntanos. Bien, pues su controvertido carácter y la época de nuevas orientaciones y carencias de instrumentación que le tocó vivir, todas las observaciones se realizaban a simple vista, ya que no se había inventado el telescopio. Le colocan entre los grandes astrónomos de una época donde la inventiva, el método, la paciencia, la constancia y la pulcritud de las determinaciones astronómicas era la base de la astronomía de posición y la herramienta para relanzar el nacimiento de una nueva astronomía. Los grandes cuadrantes de círculo diseñados y construidos por Tycho estaban compuestos por un canuto, entre comillas, sí, para realizar la puntería a simple vista. No existían lentes en su interior. Sí. Y por un sistema para determinar el ángulo de elevación sobre el horizonte, llegado a precisiones de segundos de arco por vez primera en este tipo de observaciones. Uh-huh. De esta forma, serie tras serie, se iban anotando los datos precisos de hasta 1000 astros. Sirvan estas líneas para dar a conocer el trabajo de este gran astrónomo y recordar su obra, emblemática en el ámbito de las determinaciones precisas en la época que le tocó vivir. Su afición por la observación del firmamento y su relación con los astrónomos terminaron por dirigir su actividad profesional hacia esta ciencia, contando con el apoyo real. En 1575 impartió conferencias sobre astronomía y astrología por encargo expreso del rey danés Federico II, el mismo que un año después le concedió la isla de Bien, no sé cómo se dice. Estos daneses, de verdad. En el estrecho de Sund, a escasos kilómetros de Copenhague. Allí construyó Uranieborg, Ciudadela del Cielo, y Estierborg, creo yo, Ciudadela de las Estrellas, los observatorios astronómicos más importantes de la era pretelescópica. Bien, rodeado de numerosos ayudantes y de los mayores instrumentos de observación de la época, por él diseñados y construidos como sextantes, gigantescos cuadrantes con precisos sistemas para medir ángulos, llevó a cabo las primeras observaciones regulares y de larga duración a las estrellas, lo que le permitió confeccionar un catálogo en el que recogió la posición de un millar de cuerpos de estos cuerpos celestes. También observó planetas, trabajo este que años después aprovechó Kepler para establecer las leyes del movimiento planetario. Muy bien. ¿Podemos dar la fuente de los datos? Pues ahora mismo no te puedo decir. Tenemos a mano. Luego te lo digo. Ahora después lo comentamos. Sí. Muy bien, pues ahí estaba. Es que esa parte del canon de larga y no. Esa no la tenemos, no la pagamos. No, bueno, es un poquito simplemente de información. También la gente que quiera completar un poquito más la información sobre Tycho Brahe, una personalidad del mundo de la ciencia, yo creo que injustamente tratado por la historia, porque todo el mundo se acuerda de Kepler, se acuerda de Galileo y demás, y no de este hombre que perdió la nariz en un duelo cuando era joven. Una característica interesante la suya, la de tener la nariz de plata. Muy bien. Las 8 menos 4 minutos de la tarde, el abrazo del oso en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Continuamos. Pues llegamos a las 8 de la tarde, la mitad de nuestro programa, El Ecuador del Abrazo del Oso. Nos queda el cine, nos queda la sintonía. Bueno, he dicho sintonía, pero estábamos pensando en la sintonía que tiene que sonar ahora, que es la de nuestra agenda friki. Como más o menos siempre a principios de mes, tenemos una cita con los frikismos, con esto de las aficiones curiosas y raras que algunos tenemos. Vamos a contaros algunas citas interesantes que os pueden gustar, que os pueden atraer a todos aquellos que os gusta el asunto friki, el asunto raro, rarete. Y para ello pues tiene que sonar una música que nos entone un poquito, ¿no? A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Esto me suena, esto me gusta. Don Ángel González, bien, esta sintonía, los pelos como escarpias, ¿a que sí? Por lo menos. Vamos. Por lo menos como escarpias. Vamos. Entre eso y el sable láser, no sé. Estás hoy que no. ¿Que no qué? Siempre diciendo guarrerías. Yo. Por favor. Vale, teniendo en cuenta que tu forma de presentarme hoy, lejos de repetir hasta la sociedad. Buenas noches, Ángel González. Buenas tardes, ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel González. De hecho, Ángel González, estás abierto. Y yo. Sí. Es que esa no es forma de empezar. No. Pero bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, vale. Una persona abierta, una persona... Que sí, pero no abiertamente en público. Bueno. Cosas que solo se hacen en privado. Venga, va, agenda friki. Que ya estamos en la agenda friki del mes de febrero. Vamos a irnos primero a Andalucía, donde los días 5, 6 y 7 de este mes, es decir, hasta hoy ya nos va a dar tiempo. Cachis, estaba con la ilusión, es verdad que hoy es 7. Bueno, pues ha tenido lugar en Málaga una recreación histérica de miniaturas del Bicentenario Málaga 1810-2010, en la que han intervenido participantes de España y de Francia. Miniaturas antiguas, vamos, basadas en aquella época de 1810. Si queréis un poquito más de información sobre esto y enteraros de cómo ha ido, pues podéis entrar en la página málaga1810.wordpress.com. Y también por allá abajo, la asociación Asokinawa nos presenta el Salón de Manga Asokinawa, los días 12, 13 y 14 de febrero, en el Centro Cívico Los Guindos de Málaga. Un salón de manga fabuloso para los que os gusten los dibujos de este tipo. Y ahora nos vamos a Castilla-La Mancha. Empezamos por Albacete. Del 18 al 22 de febrero nos encontramos con el tercer Festival Internacional de Circo, Ciudad de Albacete. El Festival de Circo presenta más de 20 actuaciones, muchas totalmente inéditas en Europa, frente a un jurado internacional. Será en la Plaza de Toros y el Teatro Circo. Más información, bueno, yo voy a daros nuestra web, elabrazodeloso.es, os metéis en el foro. Allí tenemos todos estos datos, incluso con enlaces para poder entrar a visitar todas estas páginas web donde hay ampliación de información de los datos que os damos. En nuestro foro, en el foro del Abrazo del Oso, buscáis en www.elabrazodeloso.es. Y vamos a Toledo, donde tenemos algo muy, muy, pero que muy interesante. Que pena que no está Luis hoy. El 27 de febrero se celebrará una partida de rol en vivo llamada Sangre y Hermanos. Tiene una temática de vampiros en una Europa medieval oscura. Está organizada por la asociación Mirbar. Bueno, impresionante tiene que ser esto. Un rol en vivo en la ciudad de Toledo, lleno de vampiros por allí. Bueno, si os vais... Está bien que digamos este tipo de cosas, porque si estáis el 27 de febrero por Toledo y empezáis a ver vampiros por ahí, tenéis que saber que es un juego de rol y que no tenéis que llevar una ristra de ajo ni nada por el estilo. Venga, pues continuamos, nos vamos a Barcelona. El Club Critic se honra en presentar el 11º One Night Stand, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de febrero. 12 horas para no parar de disfrutar de los mejores juegos de mesa. ¿Dónde? En la casa... En la Casal de Joves del Escorts, en Barcelona. Bueno, más información en clubcritic.tk. clubcritic.tk. Todo con K, por cierto. Menos la C de club. clubcritic.tk. Bueno, difícil, difícil. Lo metéis en el abrazo de los apuntes y seguro que es mucho más fácil encontrar estos datos. Y ahora sí, vamos a la capital de España. En Madrid, del 12 al 14 de febrero, tenemos la segunda Japan Weekend de Madrid. Especial San Valentín, además. Desde las 10 hasta las 9 horas de la tarde podremos disfrutar los 3 días de manga, anime, cultura japonesa, superhéroes, tecnología, cine, concursos, actividades, juegos, talleres, conciertos, etcétera. ¿Dónde? En el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, por solo 5 euros. Más información en japanweekendmadrid.net. Esta es fácil, japanweekendmadrid.net. Y el 14 de febrero también en Madrid tenemos la segunda concentración Solo Voltios en Leganés. El evento se celebra en la pista del Club Ícaro de Radio Control. Radio Control, cochecitos radiocontrolados, el 14 de febrero en esta segunda concentración Solo Voltios en Leganés. Muy bien. Pues nada, vamos con la última y cerramos. Si queréis más citas, más ideas, o si las tenéis vosotros y queréis aportarlas, pasaros por el foro del Abrazo del Oso en www.elabrazodeloso.es y tendréis algunas citas más, más información sobre las que os estamos dando y la posibilidad de aportarnos alguna nueva. La última que os vamos a dar es en Murcia. El domingo, día 28 de febrero, nos encontramos con el tercer invierno eléctrico en Murcia. A partir de las 9:30 se podrá disfrutar de maquetas, las maquetas más grandes que os podáis imaginar, los vuelos más espectaculares, veleros y de todo. Más información, club-cr.es. El domingo 28 de febrero, tercer invierno eléctrico en Murcia. Impresionante tiene que ser esto también. Pues nada, nuestra agenda friki, la agenda friki del Abrazo del Oso, la agenda friki de febrero. Es que somos muy frikis, nos encantan estas cosas, nos gusta el rol, nos gustan las maquetas, nos gustan los cómics y lo queremos disfrutar con vosotros aquí en el Abrazo del Oso. Pues nada, yo creo que es buen momento para escuchar un poquito de música aquí en el Abrazo de los Ángeles. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un tema de Linkin Park, uh-huh, que se llama Leave Out All the Rest. Y la cara de póker de Eduardo lo dice todo. No te he entendido nada. Igual, sí, lo importante es que luego la música guste. Si es que tenemos un problema con la educación en España. El bueno, inglés lo tenemos chungo. Va a ser. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una lacra desde hace décadas. Pero, a ver, eso es una de las cosas que tiene, que el hecho de que en su momento hubiera cierto personaje bajito que quisiera que todo estuviera doblado en el cine. Entonces, pues eso hizo que, lo bueno que tenemos, que el doblaje castellano es uno de los mejores doblajes del mundo del cine. Sí. De hecho, incluso por directores de películas, cuando luego han visto la versión doblada, dicen que siempre, después de la versión original, la mejor es la doblada en castellano. Y muchas veces mejor que la original. En algunos casos, mejor que la original. Pero la contrapartida que tiene eso es que en inglés somos unos negados. Oye, y esto de que este señor, como era bajito, que quería que todo estuviera doblado para que estuviera a su altura, ¿no? Claro. No, chaval, nada de menos tus chistes malos. No sé, yo llego a conclusiones por mí mismo. Claro, claro. Eso, nada más. Eso está bien, es lo que intentamos aquí en el Abrazo del Oso, que saquéis vuestras propias conclusiones. Perfecto. Entonces, pues nada, que como no hemos tenido películas en versión original, pues... Pues luego vienen los idiomas y nos pasa lo que nos pasa. Luego bueno, llegas tú y nos dices que Linkin Park tiene un tema que se llama ¿cómo? Leave Out All the Rest. Y no nos enteramos de nada, pero lo escuchamos y lo disfrutamos igual. Pues sí. Seguro que os gusta. Seguro que sí. Pues venga, vamos a escucharlo. Y se lo vamos a dedicar a todos esos que tienen problemas con el inglés. Por venga, ejemplo. Venga. Ana levanta la mano. Ana levanta la mano, pero es que lo que ella habla es francés. Entonces, ese gesto quiere decir mororles. Mororles o que ya estamos cambiando otra vez el tono del programa. Que no. ¿No? Venga, vale. Si hubiera dicho griego todavía. Eduardo, por Dios. Venga, vamos con Linkin Park, corramos un tupido velo y continuamos en El Abrazo del Oso. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Pues sí, efectivamente, es esta sintonía la que nos pone los pelos de punta, nos enerva, nos despierta, nos mantiene erguidos y en pleno clímax radiofónico. Sí, me están mirando todos como diciendo, joder, tú eres el que te queja de subir el tono del programa y luego eres tú el primero. Pues sí, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es que esta sintonía me pone a tono. ¿Qué tono quieres subir? Ya sabes que hay ciertas cosas que no se pueden hacer si no quieres perder tonos. Esto no puede ser. Ya, hilamos ya cosas que no están bien. Pues no. No están bien. Bueno, vamos con el cine de Ángel. Lo que pasa es que vamos a hacer un par de cositas. A colación del cine de Ángel, teníamos un correo electrónico. Y antes de hablar de ese correo electrónico, tenemos otro, que es la respuesta de un comentario de Irene, ¿verdad? Irene, dicen por aquí, nos acaba de llegar un correo de Pedro que nos dice que... ¿Qué nos dice? Pues recordamos lo que estaba diciendo del tema de las GAE. Eso que estábamos diciendo. El ánimo de lucro, el cobrar a la gente por poner música en actos privados. Bueno, yo hacía un poquito ahí un paralelismo entre poner música en tu casa con unos amiguetes y ponerla, y te reúnes con esos amiguetes en un sitio y a lo mejor no es tu casa, pero es un restaurante o es una celebración privada, estoy hablando privada, sin ánimo de lucro, ni ganas de hacer negocio ni nada, y te hacen pagar. Uh-huh. Porque se supone que no es suficiente con que hayas pagado una vez el canon de las GAE comprando un disco, sino comprando un disco o almacenándolo en un disco duro o ese tipo comprando de cosas. La radio misma que es donde lo emites. Sino que también vuelves a pagar por lo mismo. Porque esta vez, como no lo escuchas en tu casa, solo pues lo escuchas en un restaurante y entonces te hacen pagar otra vez el canon. Y nos comentaba Pedro, nuestro querido amigo Pedro, pues que es lo que decía yo, mientras no exista ánimo de lucro, pues legalmente no debería haber un cobro. Uh-huh. Pero con la justicia y las GAE cualquier cosa puede ser posible. Nos valga recordar los ejemplos de cobro de un canon a las peluquerías o el uso de música sacra en las bodas. Al fin y al cabo, el intercambio P2P es uso de ámbito privado sin ánimo de lucro en algunos casos. Eso nos comentaba Pedro Dos, debate habitual en el programa y que también tenemos en el foro, por cierto, en el foro del Abrazo del Oso. Tenemos muchísima actualidad, muchísimas noticias que van surgiendo sobre el tema de las GAE. Las vamos recopilando ahí, gracias a nuestro compañero Pedro, que nos escribía también ahora a correo@elabrazodeloso.es. Y allí mismo también nos llegaba hoy un correo de un fan de Ángel. Pero de los que tengo sobornados, ¿no? Debe ser. No sé. Cuéntanos, Irene, ¿qué nos llegaba al correo? Bueno, pues es nuestro querido oyente Carlos, que nos dice que nos escucha desde hace casi 2 años porque nos descubrió en una página de podcast de La Rosa de los Vientos y que enseguida se enganchó. Uh-huh. Que no le gustaba del programa, es que la enorme calidad de contenidos no fuera de la mano, pues un poco con el tema técnico. Aquello de la radio artesanal, ¿no? Eso es. Ruidos y tal. Bueno, nos tira un poquito de las orejas. Y que siempre decía que resolvíamos con humor. Si tú vinieras por aquí algún día. No, pero es una crítica. Sí, no, real. Es una crítica con cariño, siempre, siempre con cariño. Y las cagadas que hacemos de vez en cuando, pues así, sí, bueno, así no pasa nada. Decía que siempre las resolvemos con humor y diciéndolo del tema de la radio artesanal. Sí. Por otro lado, también nos tira un poquito las orejas, pues contándonos pues que a veces, pues. Que si llegamos tarde. Llegamos tarde, si hay ausencias y poca puntualidad y. Y que eso no le mola mucho, el tema. Pero, que han desaparecido la mayoría de estas críticas por el nuevo horario de emisión del programa. Ole. Que o sea, que no era el problema de que lo hiciéramos mal, sino que era una hora intempestiva. Que eran horas, claro, difíciles. Incluso él lo dice, que se notaba que pues un miércoles por la noche pues que era muy difícil aunar vida familiar, laboral, personal con el programa. Y que se notaba. Y entonces que este horario, a pesar de que a lo mejor no es tan idóneo por el tema de temática o como los miércoles a última hora de la noche, pero que es más relajado para nosotros y que se nota. Uh-huh. Y nos comenta también que la calidad técnica, que no de contenido, que también pues sigue a gran nivel, ha aumentado considerablemente, y si a todo esto unimos la reincorporación del integrante predilecto de nuestro amigo Carlos, que es Ángel, hace que se escuche cada semana. Hace que nos escucha con cada semana con mayor interés, si cabe. Toma ya. Pues nada, seguir así. Está hinchado ahora, Ángel. No cabe en el estudio. El no caber en el estudio es por otro. Me dice que sigamos así. Que un saludo, Carlos. Pues muchas gracias por el tirón de orejas, porque siempre nos viene bien. Y precisamente porque sabíamos, pues éramos conscientes de todo esto, pues hemos decidido cambiar el horario al domingo porque se nos hacía a todos más fácil. Pero no era una imposición de la cadena. No era una imposición. ¿No? Hemos querido estar en la hora chupi guay de los domingos. Compitiendo con el fútbol. Sí, ahí de hecho está. Es que últimamente están poniendo siempre al Madrid los sábados porque se tenían miedo de que quedara sin audiencia, se quedara vacío el estadio y estas cosas. Bueno, aunque debo decir que si estuviera Luis, seguramente le estaría llamando a Carlos lo que me llama a mí cuando hablo de una película. Sí. Que conste que no le he pagado nada. De hecho, se acaba de enterar del mail. La verdad es que sí. Ángel acaba de verlo. Y me emocionó yo solo, la verdad es que. Hasta que no cabe en sí mismo. Está siendo un fin de semana de emociones. Pues nada. Sí, ayer me dejaron sin sentido y hoy mira. Muchísimas gracias a Carlos por su crítica constructiva y por sus elogios. Al correo arroba el abrazo de los homuntúes, que sigue abierto para todo el que quiera hacernos llegar sus opiniones. Y también tenemos el Facebook, por cierto, que no lo hemos comentado. facebook.com/elabrazodeloso. Encima hemos puesto pues más fotos, o siguen las mismas. Tenemos fotos nuevas, sí, fotos nuevas de... Hoy se me olvidó la cámara que decía, faltan fotos de Ángel en el Facebook. Hay solo 3 o 4. Pues sí, pero... Se me ha olvidado, pero bueno, lo repararemos. También porque parece ser que, bueno, pues si no estás en Facebook no existes. Si no, ahora por lo mismo menos el Facebook lo es todo. El Facebook es lo que antes era el Messenger y lo que antes eran los foros y lo que antes era el IRC. Y bueno, pues ahora es Facebook, así que pues otra vía de comunicación que a fin de cuentas es lo que queremos. Uh-huh. Que estéis con nosotros, que interactuéis con el programa y que nos lleguéis vuestras, nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras cosas, recomendaciones, tirones de oreja, lo que sea. Y estamos ya cerquita de los 290 fans. ¿Sí? En Facebook. ¿Tantos? Tantos. Fíjate. Decimos el dato exacto. 287, venga. Esos tres ahí que no sabéis. Pero hay que pensar a lo grande. Estamos cerca de los 300. Sí, lo que pasa es que, bueno, quería dejarlo de 300 para la semana que viene. Hoy era 290. La semana que viene habremos pasado los 300, ya verás. Pequeños pasos. Fíjate, hace nada. Uh-huh. Estábamos nosotros ahí. Antes éramos tú y yo y... Ya erais 287. Muy bien. Bueno, pues esta sintonía que estamos oyendo es porque hace un rato que estamos en el cine de Ángel. Que no le haya parecido. Que no lo parecía, pero sí, hombre, sí lo hemos traído justo en el cine de Ángel, lo del correo, porque era un fan de Ángel. Esto era algo que se había sube que... el tono, se sube el tono. Al ser poco habitual hay que aprovecharlo y meterlo en la sección. Si no es tan poco habitual como tú crees, ¿eh? Yo lo entiendo, sí, pero ya sabes que yo lo de la humildad... No... De hecho, yo veo muchísimas cosas sobre Joker, Luis, qué majo, Ángel, qué guapo, Irene, qué calidad, y Ana, que le dan voz femenina al programa, pero de mí nadie dice nada. ¿Eh? Esto es muy triste. Pero si tú eres el amo. Yo seré el amo, pero... Venga, fans del programa. Ay. Un mail de esos que hagan engordar a... la pelota, Eduardo, venga. No, es que dejamos. Correo, arroba, elabrazodeloso.es. Es que me ha dado envidia. Hacerlo en 5 o 10 minutillos, que no se note si demasiado. Es un celosón. Soy un celosón. 5 o 10 minutos, ¿vale? Venga. Nada, por Dios, no forcéis a la audiencia a decir cosas que no son. Bueno. Sí, no nos parezcamos a cualquier medio de comunicación manipulado por el gobierno y cosas así. Estas cosas de la vida. Bueno, venga, que vamos con el tema, con el cine. Vamos a hablar de los Oscars, pero antes vamos a presentaros una película que es un clasicazo, es un peliculón. El que no la haya visto, de verdad, que la compre, que la compre legalmente y la vea, porque es de las mejores películas del cine para mi gusto. Se llama La Huella y es de la que vamos a hablaros hoy, lo que vamos a recomendaros esta noche en el programa, en El Abrazo del Oso y en el cine de Ángel. ¿Te parece bien, Ángel? ¿La conocías? ¿La habías visto? Sí, sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. A ver, en este tipo de situaciones no se puede decir que no. Aparte que sí, que claro, la has visto. Hombre, varias veces además. Que sí, es que hace películas. Es impresionante. La Huella de Joseph Mankiewicz, que empezaba además con un sonido como este. Vamos a ambientar un poquito. Vamos a ver la peli directamente. La vemos radiofónicamente. Con estos peculiares acordes de la banda sonora compuesta por John Addison, nos introducimos en un juego de egos, en una irónica moraleja de la vida, cuya meta es alcanzar el máximo grado de crueldad e inducir al máximo nivel de perversión e indecencia del contrincante para acabar humillándole y dejándolo en el mayor de los ridículos personales.

Un juego que empieza como una diversión mutua entre ambos protagonistas, se va trasladando a una cruel venganza y una intensa lucha de humillación. Oh, vamos, señor, no desespere. Es posible que solo le caigan 7 años. ¿Siete años? 7 años para lamentar la práctica de un juego estúpido que le salió mal. ¡Deje de sermonearme, quiere! ¡No me salió mal, me salió muy bien! Eso es lo que usted cree, señora. Naturalmente. Pero ya ve que los policías auténticos no somos tan imbéciles como a veces nos describen los escritores como usted. Tal vez no llevemos monóculos, ni orquídeas en la solapa, ni lupa, ni esos ridículos bombines. Pero somos razonablemente efectivos, a pesar de todo. Parece que conoce a fondo las novelas policíacas, inspector. Sí, señor. Llevo leídas un montón de ellas en mi vida. Y últimamente acabo de convencerme de que la novela policíaca es la recreación habitual de las mentes nobles, señor. ¿Quién demonios es usted? Inspector de policía Doppler, señor. Suena casi igual que Doppel, que, como seguramente sabe, significa doble en alemán. Y para aquellos que son aficionados a esas cosas, es virtualmente un anagrama de la palabra Plodder. Y así el inspector Plodder, al que usted esperaba, se convirtió en el inspector Doppler. ¿Comprende lo que quiero decir? Señor. Es usted un canalla. Grazie mille. Siempre con sus golpes bajos. Es usted un sucio campeón, Milo. Muy amable. Conste que no digo que no lo haya hecho. Al contrario. Ha estado usted magnífico. Se le ha olvidado quitarse la lentilla del ojo izquierdo. Ahora ya sabe que también soy gracioso. Échate un trago, Milo. No, disculpe. Nos encontramos ante uno de los mejores guiones y doble actuación de la historia del cine. Una perla teatral dentro del mundo del cine. Una obra al más alto nivel de la entropía humana hasta llegar a la más pérfida de las miserias. Un encuentro alegórico con unas verdaderas almas narcisistas. El cazador cazado o la víctima se convierte en verdugo, pero al final siempre acude a la verdad. En un juego nunca puede haber ganadores o vencidos. La huella, de Joseph Mankiewicz, una película imprescindible, con Laurence Olivier y con Michael Caine, en un duelo interpretativo sin precedentes, en una obra de teatro, como comentábamos, una auténtica obra de teatro llevada al cine, en la que solo dos personajes son capaces de cargar a las espaldas con una de las mejores películas que se pueden recordar. La huella. Después ha habido una versión actual en la que Michael Caine también aparece haciendo un poco el personaje contrario al que hacía en la primera versión, pero bueno, nos quedamos con esta, que es la buena, que es la de toda la vida, la que os recomendamos esta noche en El abrazo del oso, en el cine de Ángel, La huella, de Joseph Mankiewicz. Si quieres un poquito más de información, pues por ejemplo, viendo, no solo oyendo, los cortes que os hemos puesto, os puedes pasar por el foro del Abrazo del Oso, en la zona de cine, en el foro de nuestra web, elabrazodeloso.es. Follow the night. Pues nada, 23 minutos aproximadamente nos quedan de programa de esta edición del 7 de febrero de 2010, El Abrazo del Oso. Dos horitas de radio llenas de ciencia, de ecología, de actualidad, de cine, de buena música y de todo lo que puede caber dentro de Un Abrazo de Oso, con el que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, compuesto por Ángel González en la técnica, con Ana Muñoz y Irene Fernández en la locución, y con Eduardo Aparicio y Pedro José Pérez en la redacción esta noche, esta tarde-noche. Muy bien. Te recuerdo, el correo electrónico es correo@elabrazodeloso.es y el teléfono, Irene. Pues el teléfono es 91-505-3529. Muy bien. Don Ángel González, esta es tu sección. Gracias, gracias. Esto es el cine. Eduardo Moreno, este es tu programa, así que... Y el de todos. Eso suena mucho peloteo, pero es que como te has puesto un poco ñoñón antes, digo... Es que, Juan, hablan muy bien de ti y todo el mundo. Todos menos tú. ¿Por qué será? Yo compenso un poco, yo claro. Intento compensar para que no se te suba mucho. Tú tranquilo, si sabes que no se me va a subir, o sea que pues no hay problema. Ay, venía yo un poco, no sé, sin tener muy claro cómo enfocar la... el tema de hoy. Uh-huh. Íbamos a hablar un poco de los Oscars, nos íbamos a centrar en una de las categorías porque si sacas el orgullo patrio como que nos toca. Sí. Aunque... están respirando por ahí. Estoy de acuerdo con el bufido de Irene. Está la gente un poco... Entonces, estaba pensando en hacer la sección como que la cosa va de mujeres. Uh-huh. Porque... justo viniendo para acá, el primer cartel que me encuentro por la calle es promocionando la película de Tiana y el sapo. Y me ha vuelto a revolver los higadillos. ¿Por qué tienen que insistir tanto con que la princesita sea de color? ¿De qué color? Pues ¿de qué color va a ser? Del único que no había salido todavía ninguna. Y desde que está Obama de presidente del gobierno de los Estados Unidos, pues ya ese color es guay y mola mucho. Uh-huh. El color azabache, por no decir otra cosa, que a lo mejor puede resultar ofensiva. Es que no lo es, eso sí. No, pero es que, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Nadie se acuerda de Pocahontas? somos políticamente correctos. No, Pocahontas era el apache. Era apache ya, pero apache. Era... No, no es lo mismo. No era caucasiana. No es lo mismo. El tema es que, bueno, que también somos... hemos tenido Mulan. Mulan era un poco china, ¿no? Ha habido un poco de todo, claro. Pero ¿por qué esta cosa de... es que tiene que ser negra? Ay, ¿por qué? ¿No es casi lo único que hacéis es fomentar más la diferenciación? Ay. Sí, la verdad que poco natural queda. Es que queda muy forzado. Lo hacen de otra manera hecho... o en otro momento, pues... No, si hubieran hecho la película sin tanta historia de... la primera princesita protagonista, negra. Princesita negra de Disney. Pues se pone y punto, ¿no? Se pone y ya, y está. Ya está. Y lo haces y punto pelota, pero sin hacer, sin incidir en ello, no sé, es que no lo veo necesario. Lo único que están haciendo con eso es marcar más la diferencia. Bueno, había que vender la película de alguna manera, yo creo, ¿no? Bueno, tampoco necesita, es una película de Disney, que no necesita hacerse ninguna publicidad adicional. Pues ya solo hago la cosa, vale, Disney es lo que es y lleva muchos años intentando levantar el vuelo, sobre todo desde que Pixar se le subió las barbas. Sí. Pero pues sigue siendo Disney, entonces tampoco necesita de este tipo de publicidad barata. Para que la gente vaya a ver sus películas. Y sobre todo porque, según parece, la película merece la pena. Es una buena película de Disney y realmente no necesita este tipo de publicidad, pues barata, un poco facilona, digamos. Sí, es, no sé, era un poco indignación. Ya siguiendo con el tema de las mujeres, es que como me vaya al otro lado, además Irene me va a apoyar esta noche. Ay. Creo que no va a ser la única. Lo que pasa es que Eduardo mantendrá la postura moderada. Ni nada. Moderado ni nada. Y nuestra querida redactora especialista en ciencia no sé qué opinará al respecto. ¿Qué estáis hablando? De la mejor actriz que ha dado el cine español, ¿no? Ve, si lo hubiera dicho yo me hubiera atragantado. Estamos hablando de Penélope Cruz, ¿verdad? A lo mejor, bueno. Sí, la niña aquella de jamón, esa. Técnicamente la mejor. ¿Por qué? No, técnicamente nada. Pero, no, sí, la única que tiene un Oscar. Y ahora no... está nominada a otro. Sí. Eso no significa nada. Pero ¿cómo se puede nominar a alguien a un Oscar por un papel tan ridículo? ¿Pero has visto la película? Vamos a ver. Ha empezado ya el debate antes de... ¿Tú has visto la película, acaso? No sé si la voy a ver ya después de esto. Pero vamos a ver, es que los fragmentos en los que aparece son tan escasos que ya hay por ahí algún montaje que lo podéis ver en el YouTube, donde salen. Por esto se ha nominado al Oscar, a Penélope Cruz. Entonces, como que... Bueno, a ver, así. Vamos a ver, vamos a recapitular el tema. Sí, bueno, vamos a ver, en la segunda Penélope Cruz en es una moza de Alcobendas moza. Que, bueno, pues saltó un poco a la fama por ser la novia de un componente de la banda musical Mecano. Así. Sale en un vídeo, me parece que es La Fuerza del Destino. Sí, efectivamente. Y, bueno, pues luego... empezó a hacer papelitos en películas españolas, jamón, tal, Belle Époque, que llegó a los Oscars, lo ganó y tal. Y conforme ha ido creciendo su carrera artística, también ha ido creciendo su, digamos, su trayectoria amorosa. Y casualmente... Pero por el tamaño de las parejas, dirás. Porque... Y casualmente, de todas se ha ido beneficiando en cierta manera... su carrera artística, ¿no? Yo no dudo que tenga cierto talento, no dudo, lo debe tener. No veo que sea tanto, pero bueno, lo debe tener la chica. El caso es que se ha sabido vender muy bien, ha sabido estar con la gente que le ha ayudado en su carrera. Y ahora, pues, bueno, pues el año pasado el Oscar fue fruto de una fantástica promoción a todos los niveles, incluso, bueno, pues también su affair con el que sigue con Javier Bardem. Efectivamente. Y se ha ganado un Oscar por una película flojilla, si tenemos en cuenta que, pues, la cierta trayectoria que tiene Woody Allen. Pues le permite hacer cosas muchísimo mejores que lo que hizo con Bardem, Scarlett Johansson y Penélope Cruz. Y bueno, pues seguimos en esta. Lo que pasa que este año no lo va a ganar. Básicamente ese es mi pequeño resumen sobre Penélope Cruz. Me parece una chica que, bueno, en cierta manera es una actriz, como hay muchas en este país... que te la meten hasta en la sopa, lo que significa que es que estamos muy cansados de ella Y que me parece muy injusto que esa actriz tenga un Oscar y gente como Marisa Paredes o Carmen Maura no lo tenga. Me parece injusto totalmente, porque el mundo del cine es injusto. Oye, y no tengo nada más que decir sobre esto. Ni más ni menos. Sí, ya lo ha dicho todo, ya. Yo no lo hubiera expresado mejor. La verdad, nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Yo creo que nos podemos ir porque ya lo hemos dicho. A ver, es que queda un poco más de que parece aquí lo que tiene es un buen representante, agente de marketing, que sí, realmente un talento artístico. O sea, se ha sabido relacionar muy bien, siempre en los momentos clave. Y yo creo que ha sido eso un poco lo que ha hecho que se haya ido dejando ver, donde tenía que dejarse ver. Uh-huh. Que ahí yo creo que aprendió mucho de Tom Cruise, que ha sido otro de los que siempre se ha dejado ver en los lugares oportunos. Claro, sí. Olvidaba pues, bueno, hacer con Tom Cruise. Claro, por eso decía que el gran salto en su carrera fue cuando pasó de Tom Cruise a Matthew McConaughey. Más que nada por la diferencia de estatura entre... Luego entre Matthew McConaughey y Javier Bardem anda la cosa por ahí, pero bueno. Ahí ya se ha quedado un poquito... Ha bajado un poco con Woody Allen, lo que pasa es que ha aprovechado más el nombre. Sí. Con ese Vicky Cristina, bueno, Barcelona, pero... Tiene de autor. Sí, para que luego digan. A ver, si Scarlett Johansson también ha hecho películas con Woody Allen, yo no voy a ser menos. Claro. De todas formas, yo creo que posibilidades la veo pocas. No solo por la medio guasa que hacíamos hace un momento, de que no hay metraje suficiente como para saber si lo ha hecho bien o no. Sí. Tanto para que le hayan dado la nominación. Y aparte de todo, el año pasado se sabía que se iba a llevar el Oscar porque se había llevado 400 premios antes por esa película. Este año no se está llevando ni uno. Nada, porque nada. Hay ahí... Pues la actriz protagonista de la película Precious, que se está llevando todo. Uh-huh. Y que es lo que realmente yo creo que va a triunfar este año en los Oscars. Hombre, la verdad es que todo apunta hacia Monique. Uh-huh. Así que va a ser la ganadora. Pero habrá que ver luego lo que pasa. Ya sabéis que todos los Oscars son bastante injustos. Venga, pues cuéntanos cuáles son las nominaciones. Más o menos así brevemente, digamos, porque que tampoco... Es un grupo curioso el que han sacado para el de Mejor Actriz de Reparto, donde está Penélope Cruz, porque nos encontramos con Vera Farmiga por Up in the Air, con Clooney y Anna Kendrick, que es la otra candidata. Anna Kendrick es muy jovencita, apenas 24 años, y que hasta ahora se la había visto muy poquito porque ha hecho su aparición en las dos primeras películas de la saga Crepúsculo. Uh-huh. Pero sorprendentemente se ha levantado aquí en estas nominaciones como una de las actrices revelación del año. Ya veremos a ver. De momento, por los papeles en Crepúsculo no daba mucho a lucir. Parece ser que en esta película sí se ha desatado. Entonces, está ahí mano a mano entre... ¿Pero es la protagonista de Crepúsculo? No, es una de las amigas. Ah, una de las amigas. Es una de las amigas. ¿Y qué más tenemos? A mí, una actriz que me lleva gustando mucho desde hace muchos años, que es Maggie Gyllenhaal, que ya tiene solera, tiene tablas también, y siempre ha sido como el eterno patito feo que nunca se le ha acabado de reconocer el trabajo. Y aunque se ha empezado a dar a conocer más por ser la novia de Batman en El Caballero Oscuro, pues la verdad es que tiene mucho trabajo sobre sus espaldas y es una incógnita. Yo creo que está ahí. A ver, podemos recordar algunas de las películas que ha venido haciendo durante todos estos años: El País del Agua, Donnie Darko, donde compartía protagonismo con su hermano en la vida real, el Mike Gyllenhaal, Cecil B. DeMente, 40 días y 40 noches, La sonrisa de Mona Lisa, World Trade Center, ya un poco más, una línea de película más enfocada a algo para tocar la fibra, pero bueno, que lleva muchos años dejándose ver, y para mi gusto creo que puede ser una buena opción. ¿Y qué más tenemos por ahí? Anna Kendrick también, por Up in the Air. Y efectivamente, sí, Anna Kendrick. No, Anna Kendrick la decíamos antes, perdón, que se llama Traspapelar Papel. ¿Y qué pasa? Ah, vale. Sí, que estaba hablando yo para el otro lado. Sí, pues, esto de tener el monitor de lado y el micro de frente. Nos da la espalda radiofónica. Os doy la espalda. Os doy el perfil que es mejor que el frente. Y ya se me ha ido, ¿ves? Es que no puede ser. Bueno, pues eso, que tenemos a Monique por Precious, que va a ser quizá la que más papeletas va a tener. Y bueno, la verdad es que es un grupo un poco raro. Porque no hay quizá alguien que diga va a ser esta de cabeza, sino que está la cosa un poco repartida. Entonces quizá por eso hayan Bueno, yo... colado. Yo tengo mi predilección asociada ya, sí. Y es a, o a Monique o a Maggie Gyllenhaal. Pero yo al final creo que va a ser Monique. Va a ser Monique. El tema que trata, que sea una protagonista negra, en fin. Es como lo de Tiana y el con sapo. Con lo de Tiana y el sapo, y que viene ya arrasando los globos mucho, de oro. Y... Hollywood le gusta mucho tirar un poquito de fibra sensible y... Yo creo que, vamos, seguramente será esa. Veremos, bueno, a ver. Pero por lo demás, la verdad es que lo que es el, las nominaciones tampoco han destacado mucho. O sea, no se ha salido, no ha habido nada sorprendente. Bueno, sí. Bueno, Penélope Cruz sorprendente, francamente. Dentro de lo esperado. A ver, a mí lo que me ha sorprendido ha sido que Harry Potter y el Misterio del Príncipe aparezcan en la lista. Aunque sea solo por la fotografía. Bueno, ya hay tantas cosas que no... Por eso te digo, es que ya se han inventado Oscars para todo, hasta por el lutillero. Y tenemos, me parece, un representante español en alguna otra categoría. Tenemos dos películas... ¿Animación puede ser? O... Sí, creo que... Se me está yendo a mí la pinza. Y dos películas coproducidas por España. En el, vamos, en las nominaciones a las películas, mejor película extranjera. La teta asustada. La teta asustada, que tiene un nombre, pues eso. Y la de Ricardo Darín. Que se llama... ¿Cómo se llama? El baile de la victoria. El secreto de sus ojos. Ah, vale. Pensaba yo que era el baile de la victoria. Pero no, es... No, el baile de la victoria no... No, es el secreto de sus ojos. Vale. No son españolas como tal, pero tienen participación, sí, pero hay... participación española. Mejor que lo de P, seguro. Como no era de esperar, Avatar es una de las que está ahí con 9 nominaciones. Lo que pasa es... Bueno, ya siempre están los puristas diciendo que se han llevado por los técnicos. Quitando los técnicos, ha llevado el de dirección, que ya veremos a ver si al final se lo lleva o no, pero es una de las que más ha llevado, junto con En Tierra Hostil y Malditos Bastardos, que tiene una menos 8 nominaciones. ¿Y mejor película? ¿Quién está nominada? A ver. Mejor película... Avatar. Avatar y Avatar. Distrito 9. ¿Ah, sí? Efectivamente, está también como mejor película. Malditos Bastardos. No ganará ni de... Vamos. No va a ganar. Ni de... Up in the Air, que es la que decimos de Josh Clooney, Vera Farmiga y tal. Up. Eso mismo. Precious. Uh-huh. Y... El lado ciego. Malditos Bastardos, que ya lo hemos dicho. Y An Education. Son las candidatas a la mejor película. Bueno, ¿entra en mejor dirección? Pues, cómo no, Cameron, que este año ha arrasado con ese Avatar tan esperado. ¿Qué tiene que ver Cameron Díaz con esto? James Cameron, por Dios. Catherine Bigelow, Quentin Tarantino, Lee Daniels y Jason Reitman son los candidatos a llevarse el Oscar al mejor director. Uh-huh. ¿Mejor actor protagonista? Aquí va a estar la cosa... Aquí va a haber palos. Pues tenemos a Jeff Bridges, Josh Clooney, Colin Firth, Morgan Freeman y Jeremy Renner. Morgan Freeman, me imagino por Invictus. Por Invictus, que hace, vamos, todo el mundo está hablando de la interpretación que hace de Mandela. Mandela, y hay muchos grandes, ¿eh? Sí, pero fíjate que si nos vamos a la actriz protagonista, Sandra Bullock. Uf. ¿Sandra Bullock? Sí. No sé, cosas que no entiendo yo de esto. Sandra Bullock, Penélope Cruz. Pues no, pero las grandes. Penélope Cruz es para el reparto. Además que se está pegando con Helen Mirren. Que, vamos, Meryl Streep, por Dios. ¿Qué hacéis, Sandra Bullock? Entre los mejores actores de reparto tenemos a Matt Damon también por Invictus. Una cosa, ¿y Meryl Streep por qué película? Julie and Julia. Uh-huh. Y ya estábamos con los mejores actores de reparto, donde tenemos a Matt Damon y a Woody Harrelson pegándose. Uh-huh. Christopher Plummer, Stanley Tucci y Christopher Waltz. Yo creo que al final la que va a arrasar, yo creo que va a ser, puede ser, a lo mejor más rico y luego quedamos fatal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Malditos Bastardos. Puede estar ahí. Pero bueno, si quieren algo de tocar la fibra y tal, seguramente Precious sea la que... A mí me encantaría que ganara los Carmel Strip. Me parece, pues, de sí, las grandes. Sí. No sé en esa película cómo lo hará y eso, pero... Me parece de la grande, es de mis favoritas. ¿Qué te apuestas que se lleva a Tiana y el sapo al Oscar a la mejor película de animación? Pues seguramente. Pero está Up ahí, ¿no? Pues sí. No creo. No creo. Up no. No creo entonces Tiana y el sapo. ¿Tú crees que no? Aunque a lo mejor sería un buen, ¿sabes? Darle, bueno, pues un buen empujoncito a Disney como tal y no a Pixar. Bueno, Puede ser ahí un tema un poco político ahí. Pues está la cosa que al final, ¿verdad?, ni uno ni otro. Y que se acabe un poquito ya de una vez con la discriminación que pesa sobre los sapos. Tampoco eso es verdad, aquí nadie se queja de los sapos, pobrecito. Por fin hay una película en la que el protagonista es un sapo y claro, es la primera vez que Disney... Porque da igual que la princesa sea rubia, morena, pelirroja, blanca, negra o amarilla, el sapo, nadie se acuerda nunca de él. Nunca se acuerda nadie. Eso es. Y en esta película la princesa no convierte al sapo en príncipe. Sapo convierte a la princesa en sapa. Un detalle, son 10 películas las nominadas a mejor película. Son 10 este año. Es curioso el dato. Efectivamente. Son Avatar, Up in the Air, Precious, Heart Locker, Up. En Tierra Hostil. Vale. Y es que soy un poco americanizado. En Tierra Hostil. Up, Malditos Bastardos, The Blind Side, que esa no viene traducida. Distrito 9, Una Educación, An Education, y Un Tipo Serio. Casi nada. 10 películas. ¿Por qué? Por hacerlo más redondo. Alguna tiene que haber entrado de colar, de decir, esta tiene que estar, y por eso me han colado ahí al final. Pues nunca ha habido tantas. No, bueno, sí, me parece que antiguamente sí. Antes, pero hacía muchos años que... Creo que se ha vuelto un poco al mismo sistema anterior, ¿no? Pero han visto que lo que se estaba haciendo en los últimos años era ya de vergüenza y han dicho, esto hay que intentar hacerlo un poco serio porque si no... Vamos a promocionar 10, han pagado todas, mucho, para que las promocionemos. Vamos a poner las nominadas 10. Por lo menos las 10 que más han pagado. Se hace más negocio, ¿no? Pues sí. Pero bueno, la verdad es que está la cosa este año, no sé, tampoco... Uh-huh. Es que a mí el tema de sintiéndolo mucho y alguien diga que voy en contra del orgullo patriota de Penélope, no. Es que eso que aparezca ahí no debería, pero bueno. Mira, su grupo es el de los más raritos porque son actrices que o va a ser muy claro que se lo van a dar a Monique, uh-huh, o va a estar la cosa que no sabemos por dónde va a salir. Vamos. De todas maneras, volviendo a lo de Penélope Cruz, porque me he quedado corta. No iba a decir nada más, ¿eh? No iba a decir nada más, pero vamos a ver. Tenemos varios actores que han hecho un poco carrera americana, ¿no? Sí. El primero de todos fue Antonio Banderas. Sí. ¿Es Antonio Banderas el mejor actor que tenemos en España? No. No. Es de los normalillos y diría tirando a malo. Bueno, yo también. Normalillo. Vale. A mí me gusta mucho. Vale, bueno, Mar Normalillo. Adentro, por ejemplo. Por Los Lunes al Sol, me parece que son grandes películas de interpretación. Antonio Banderas. Vale. Eduardo, dale la pastillita. A ver, yo si le sacas del zorro. Entonces cambiamos, sí, tenéis razón, es normalito. Vale, ya decía yo, digo, bueno. Es normalito. No sé por qué me he ido a Bardem. Tirando a. Bueno, a Malillo, pero bueno. Pero gracioso. Se ha sabido vender en ciertas películas como Desperado, El Zorro. Sí, bueno. Haciendo el doblaje del gato de Shrek, cosas así que se han dejado ver. Vamos a ver, ¿qué más actores tenemos que hayan hecho carrera americana? Hay que decir too much, que si no nos pegan. Sí, tenemos a Javier Bardem. Uh-huh. Que este para mí, bueno, sí. Pues sí, es de los grandes. Pero tenemos tamaño, a Paz Vega. Silencio. Silencio. Tenso. Tenemos a Penélope Cruz. Más silencio. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, dicen. Pero el tema es, ¿son esos los estandartes del cine español? Por desgracia. No. A nivel de marketing. No. No lo son. Es lo que se conoce. No lo son. El cine español no son esos cuatro. No lo son, pero es lo que se está vendiendo. Pero entonces, que no me vengan el telediario, el periódico, Penélope Cruz la mejor no es la mejor actriz que tenemos en España, no lo es. No lo es, o sea, largo, y vamos. Tiene un Oscar porque por el marketing que le han hecho y ya está. Así que ya no sé, me parece indignante, la verdad. Es indignante porque no es la primera vez que se ven este tipo de situaciones. Pero ya no te digo de gente, ¿sabes? Como Marisa Paredes o Carmen Maura o... No, incluso gente de nueva generación. Estoy hablando de la generación de Penélope Cruz. Uh-huh. Hay chavalas como Ariadna Gil. Hay gente, hay más gente. Y no solamente es Penélope Cruz. Y parece que es como ya el resto del mundo... del cine español le tienen que rendir un tributo. No creo que no. Vale, Es que está claro, sí. Es que me indigna el tema. Y encima nos la ponen hasta en la sopa. Ya la tuvimos el año pasado hasta en la sopa. Anuncio de champú, zas. Anuncio de tinte, zas. De maquillaje, zas. De tal, zas. Es la forma de hacerlo. No, claro. Si no, no estaría ahí. Pero a nosotros aquí no lo hemos notado mucho porque, por ejemplo, con Scarlett Johansson, cuando empezó a despuntar, no pasaba lo mismo. Anuncio de champú, anuncio de lo otro. Pues imagínate en su país. Aquí llegan algunos. Lo que pasa es que aquí los de Penelope Cruz no los comemos todos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que eso, habrá gente que le guste, pero hay mucha gente que le produce rechazo. Y cuanto más te están metiendo a una persona a todas horas, en todos los medios de comunicación y vendiéndotela como el estandarte de belleza, de cine, de pues llega un momento que te satura y coges asco a esa persona. Y coges asco y no valoras objetivamente sus interpretaciones. Entonces, aparte de todo, las interpretaciones de Penélope Cruz siempre son las mismas. Siempre es un mismo tipo de chica con las mismas tipo, la misma forma de ser. No interpreta nada diferente en las películas. Siempre es lo mismo. Entonces, no sé, ya no es orgullo patrio, es un poco de dos dedos de frente. Y ya está. Y ya no voy a hablar más. Si no va a hablar más porque no vamos a ir, pero vamos. Pues sí, pues es la hora. Me indigna, es que me habéis dicho que entra al estudio a hablar de Penélope Cruz y... No, pero porque sabía que tú ibas porque a... sabía que iba a dar jugo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Si es que es una de las dolencias que tiene el cine moderno, es la cantidad contra la calidad. Entonces la cantidad es, te la meten hasta por los ojos. La cantidad es cuánto vale el cine ahora mismo. Una cantidad. Una pasada. Cantidad. Ir al cine, vamos. De hecho, me estoy planteando el dejar de transformar el cine de Ángel por el DVD de Ángel. El DVD de Ángel. Uy, el AVI de Ángel. P2P de Ángel. La mula de Ángel. La mula. P2P. Madre mía, P2P de aquí Ángel. O no subvenciona, no me parece que esto va a ser. Ay, y lo malo es que encima el de 3D va a venir pegando fuerte también. Encima, ¿qué encima? Es que encima ya. De cualquier día solo hay 3D. Con 8 euros mucho. Más 2 o 3 euros de gafas, en fin. Tan indignante como lo de Penélope. Para que luego no te las dejen llevar. Porque encima. Si por lo menos te dejaran llevártelas. Es alquiler. Alquiler. Ya, pues, pero alquiler encima el tema es que si tú llevas tus gafas, porque hay gente que tiene sus gafas para ver 3D, pues no te dejan. Tienes que pagar el alquiler. Claro. Hombre, es que ahí está el negocio. A ver, tú imagínate que luego te pasa algo por usar tus gafas en vez de usar las que te suministra el. ¿Qué te puede pasar? Ah, no sé. Cualquier cosa. Un ataque epiléptico, por ejemplo, o que vomites, simplemente, pues es que es culpa de tus gafas, si hubieras usado las mías no te hubiera pasado. En fin. Ay. Pues sí, oye, yo el P2P no, que suena mal, pero la mula de Ángel o algo así, sí, eso hay suena, que votar, vamos, eso, ¿eh? Eso suena también muy... Estamos en una época de cambios en el programa, hemos cambiado los domingos, el horario. La mula de Ángel. Si ya de por sí vamos a tener los geos en la puerta de forma habitual, pero encima llama a la sección La mula de Ángel, verás tú, Gogar y Largay sí, aquí. Sí, sí. Ay, Dios. Pero vamos, que en fin, habrá que aprovechar sesiones matinales de los fines de semana y esas cosas, que son más baratillas. Eso es. Bueno, Ángel, ¿alguna recomendación para los próximos días antes de irnos? No, que si no, nuestro querido amigo Pedro me pega. Pedro Tostado. No, Pedro Dos no. Pedro Dos es más abierto que Pedro Tostado. ¿Qué tienes? No, la verdad es que ahora... Tápate los ojos, Pedro. Está la cartelera ahora mismo un poquito ahí, en pre de Oscars y hay que rebuscar un poquito. No vamos a dejar en suspenso. Malamente, ¿no? Malamente. Hombre, bueno. Me atrae de así de breve Invictus. Ajá. Lo que pasa es que, claro, ya hay quien dice que es que el eso de que el hilo conductor sea el rugby. Pero no, hay que ver un poco la historia. Está ahí el rugby y tal, y se utiliza, pero la historia es más que el simple acto de ver a. Evidentemente. Aquí los actores musculados jugando detrás de la pelota. Coño, que hace un partido de fútbol. Casi, casi. Así que nada, es una de las más visibles de estos días. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. A ver si sí, la semana que viene recomendamos. Traeremos alguna, esperemos. Si nos dejan salir del cine con ella, claro. Me parece que no es la idea, ¿eh? Eso de venir con una película no es la idea. Ah, no. Con que lo cuente lo que has visto, no vale. La crítica es un poquito. Pero para que luego digáis. Que luego viene Luis y te llama lo que te llama. Bueno, sí, no, ya, sí. Hoy me he librado porque no estaba, si no. Me aseguro que lo ha pensado. Bueno, que ya nos hemos pasado de hora. Son las 9:03 de la tarde, 7 de febrero de 2010. Y ya por decir de la noche, ¿eh? Que ya es de noche. La tarde noche. Y estamos llamando a José Luis Encinas. José Luis. Uy, espérate, que Ana quiere el apunte que nos faltaba. Es que nos faltaba un apunte. Sí. Nos faltaba un apunte de fuentes informativas. Sí, viene de Mapping Interactivo, Revista Internacional de Ciencias de la Tierra. ¿El qué? La información que he dado. Sobre Ticho Brahe. Vale, ahí está. Sobre aquí, como siempre, Eduardito haciendo encerrones de las suyas. Yo, con mis encerronas, claro. ¿Cómo has dicho entonces? ¿Cómo? ¿El qué? ¿La fuente o el tema? Estaba tan preocupado de hacer la encerrona que ni siquiera he escuchado lo que has dicho. Ticho Brahe, hemos ampliado un poco la información con una página que es... Mapping Interactivo, de la Revista Internacional de Ciencias de la Tierra. Muy bien. De ahí sacamos un poquito más de esos datos sobre Ticho Brahe, uno de los personajes importantes del programa de hoy. ¿Lo asesinaron? ¿No lo asesinaron? Vale, pues quién sabe. Nos vamos a ir yendo. Hoy hemos tenido mucha ecología, mucha astronomía, mucho cine, buena música. No hemos tenido cine, perdona. Hablar de Penélope Cruz no puede ser cine. Hemos hablado de actores. Estoy de acuerdo. De Penélope Cruz. Que me lance otra vez. Y hoy hemos hablado de Penélope Cruz y otro día hablamos de actores y actrices. Vale, me parece. Me parece bien. Me parece correcto. Hemos tenido también La Huella, eso sí que son actores, la película de Mankiewicz. Qué grande, Michael Caine. Grandísimo. Y muchas más cosas que tendremos la semana que viene, o podéis seguir a través de nuestra web en www.elabrazodeloso.es. Hoy, Eduardo Moreno, Ana Muñoz, Irene Fernández y Ángel González en la locución. Y Pedro José Pérez y Eduardo Aparicio en la redacción. Nos vamos hasta la semana que viene. Irene, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Feliz semana. Que vaya bien. Ale. Ana, buenas noches. Buenas noches a todos y buena semana. Igualmente. Don Ángel, un placer. Lo mismo digo. No digo más que si no luego van a decir que si soy en pelota y esas cosas. Sí, sí, esa y como cosa. No quiero que pienses que se me ha subido a la cabeza ni que me he crecido ni nada, pues te dejo que sigas despidiendo tú y esas cosas. Yo ya de una vez. Quita de porque medio. Podía seguir hablando y tal y no dejarte terminar de despedir. Quita de ahí que voy a presentar yo a partir de ahora. Hala, me vais a quitar el puesto. Ya quisieras. Fuerte abrazo. Otro para ti. Hala, y a todos vosotros por lo mismo. El próximo domingo a las 7 nos vemos y mañana mismo tendréis, o esta noche quizá, tendréis el programa ya enlatado y colgado en internet, en elabrazodeloso.es, en iTunes, en todas partes, que están 50 sitios. Dime. Hasta en China está. Por cierto, colgado. Matización importante. A ver. Si alguna vez os vais a descargar el programa y os dice algo de pagar, decir que nosotros no cobramos. Eso es algún problema que tenéis por ahí. Que ya me ha llegado alguno. ¿Te ha llegado alguno? ¿Y por qué me sale que hay que pagar? Digo, no. ¿Quién? ¿Cómo? Eso lo tenemos que investigar. Eso tenemos que investigarlo porque a ver si te está sacando un sobresueldo para el cine. ¡Ángel! No lo hubiera dicho en antena. Bueno, eso es verdad. Pues lo investigaremos, pero es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Y si algún sitio dice que pagar, pues os vais a la página web del Abrazo del Oso. Elabrazodeloso.es, ahí lo podéis descargar gratuito. Que lo hacemos de forma altruista y con mucho gusto. Yo quiero pensar que los tiros van por este tipo de conexiones que a lo mejor tienes un tanto de navegación y si te pasas, pues lógicamente nada. El programa, por mucho que lo comprimas, nada. Pero para nosotros no es. Eso es para quien nos da el servicio de internet. Si tenéis algún problema extra, pues nos escribís a correo@elabrazodeloso.es y nos dais más datos concretos para que nosotros lo investiguemos. ¿Ana? O si no, repetimos el programa para vosotros. Llamamos por teléfono y lo repetimos ahí en directo. Venimos aquí otra vez corriendo. No me cuesta nada ponerme a criticar a Penélope Cruz otra vez, ¿eh? No me cuesta nada. Te lo mandamos por correo. A mí no me cuesta nada que me regalen los oídos como los han regalado hoy, o sea que... Hala, que todos felices por el programa de hoy. Venga, que encima se va a acabar ya aquí con la guitarrica, el pobre hombre. Está ya con la guitarrica. Hala, que nos vemos el domingo. Muchísimas gracias a todos, a los que habéis participado, a los que escucháis. Sed muy felices. Hasta el domingo.